Crecer en Cristo. Lección número 1. La gran controversia, el fundamento. Hola, querido. Mira, el propósito del estudio que vamos a realizar en general es mostrar que el paño de fondo de todas las creencias fundamentales de la Iglesia es el conflicto entre Cristo y Satanás. La lucha milenaria entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Esa lucha, querido, no es una invención humana. Es una lucha real, literal, y afecta todas las áreas de la vida. No es solo un asunto religioso, de la iglesia o de doctrina. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la lucha entre el bien y el mal está presente. Es verdad que vivimos en un mundo secularizado, en el que las cosas espirituales pasaron a ser simples detalles de la vida humana. Es también verdad que vivimos en un mundo científico y tecnológico donde solo se cree en lo que se toca y en lo que se puede ver a través de un microscopio, de un telescopio, o en lo que se puede analizar en un laboratorio. Pero la lucha entre Cristo y Satanás va más allá de la imaginación humana. Es real y está presente en todos los sectores de la vida humana. Comenzaremos leyendo lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Mira, y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Te das cuenta? Aquí vemos a los dos rivales. El primero simbolizado por la simiente de la mujer y el segundo simbolizado por la serpiente. Hay enemistad entre ambos. Hay una lucha, una guerra. Ambos se herirán. Una será herida simple, pero la otra será una herida de muerte. Ahora, si vamos al último capítulo de la Biblia, encontraremos de nuevo el conflicto. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dice así: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, aquí están de nuevo los dos líderes. El primero simbolizado por el hijo de la mujer y el segundo simbolizado por el dragón. El dragón hace guerra contra la mujer y trata de devorar al hijo que la mujer va a dar a luz. Otra vez la guerra está presente, la lucha, el conflicto. ¿Quién es este dragón? ¿A quién simboliza? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 responde: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mi amigo querido, no hay duda, la guerra es real, existe una lucha, hay un conflicto. El líder de un grupo es Satanás y el líder del otro grupo tiene que ser Jesús. Esto no es imaginación, el diablo quiere que los seres humanos piensen que esta guerra es fantasía. ¿Por qué? Porque de ese modo no estarán preparados para la batalla y serán fácilmente derrotados. Pero la Biblia declara contundentemente que el conflicto entre Cristo y Satanás existe y que lo que está en disputa es la mente y el corazón del ser humano. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuándo empezó este conflicto? Sin duda ninguna en el cielo. ¿Y cuál fue la razón? Bueno, la Biblia no lo dice explícitamente, pero si leemos tres textos de la Biblia, es fácil llegar a una conclusión. El primer texto está aquí en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mira, este texto se refiere originalmente al rey de Babilonia. Este monarca, el rey de Babilonia, estaba dominado por el orgullo, por la suficiencia propia, por la soberbia. Solo que el texto no se refiere solo al rey terrenal de Babilonia. Hay también implicaciones cósmicas y espirituales en este texto. En este texto, el rey de Babilonia desafía a Dios. Dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mira, Babilonia literalmente jamás podría llegar al cielo. Jamás podría llegar junto a las estrellas de Dios. El rey de Babilonia jamás cayó del cielo ni fue llamado Lucero, hijo de la mañana. Por lo tanto, aunque el texto se refiere al rey de Babilonia, también se aplica a un personaje espiritual. Bueno, el segundo texto está aquí en Ezequiel, capítulo 28, versos 14 al 17. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Nuevamente, este texto originalmente se refiere a un rey humano, al rey de Tiro. Pero podemos ver en él implicaciones cósmicas y espirituales. Literalmente, el rey de Tiro nunca estuvo en el monte de Dios, ni fue perfecto, ni fue querubín protector. Por lo tanto, se aplica también a un ser espiritual dominado por el orgullo, por la soberbia y por la suficiencia propia. Ahora, el versículo que aclara todo y nos lleva a concluir que estos textos se refieren también a Satanás es primera a Timoteo capítulo 3, versículo 6. Este versículo afirma que el problema del diablo fue el orgullo. Pablo, hablando del peligro de escoger jóvenes para cargos de liderazgo dentro de la iglesia, dice lo siguiente, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, aquí vemos con claridad meridiana que la condenación del diablo fue su envanecimiento y su soberbia. Por lo tanto, todos los textos que leímos se aplican al levantamiento del diablo allá en el cielo, queriendo arrebatarle a Dios el trono. ¿Y por qué hizo todo esto? Porque fue poseído por la soberbia, por el orgullo, por la suficiencia propia. El tercer asunto que debemos estudiar es el punto central de este conflicto cósmico. Veamos, la guerra tuvo origen en el cielo, pero no se quedó allí, sino que vino a la tierra. Adán y Eva cayeron en el pecado. ¿En qué consistió el pecado de la primera pareja? No fue apenas comer un fruto. El momento de comer el fruto fue la ocasión en que el pecado se exteriorizó. Pero el pecado había empezado cuando ellos desconfiaron de Dios y pasaron a confiar en su propio discernimiento de las cosas. Adán y Eva decidieron determinar lo que era bueno para ellos. Dejaron de confiar en Dios. Y aquí nuevamente podemos ver el espíritu que dominó a Lucifer en el cielo. El espíritu de orgullo, suficiencia propia y soberbia. ¿Qué es el orgullo? La loca idea de que no necesitas de Dios, ni de nadie, y que tú solo lo puedes hacer todo, solo, sin la ayuda de nadie. Bueno, nuestros primeros padres pecaron engañados por la serpiente. La serpiente vino creando un conflicto entre la palabra de Dios y su palabra, la palabra de la serpiente. Dios os ha dicho que moriréis, pero yo os digo, no moriréis. Dios os ha dicho, no toquéis, pero yo os digo, tocad. ¿Te das cuenta? Y los seres humanos cayeron y se condenaron a sí mismos. Pero entonces viene la promesa de Génesis 3:15. Esta es una profecía promesa. Aquí no solo se promete la solución para el pecador, sino que se anuncia que el conflicto perdurará y que el tema central del conflicto será el tema de la salvación. ¿Sabes? La solución para el pecado del hombre estaría en el Cordero. El Cordero de Dios vendría un día para derramar su sangre y redimir el pecado del ser humano. En Génesis 3:15, ese Cordero es la simiente. La simiente sería Jesús. Jesús sería entregado como sacrificio. Y si el ser humano deseaba salvarse, pues tendría que aceptar el sacrificio de Cristo. Algunos aceptaron el plan divino, pero muchos, dominados por el orgullo, desean salvarse creando sus propios medios de salvación. Eso, mira, eso lo vemos en las actitudes de Caín y Abel al inicio de todo. Mientras Abel se somete al plan de Dios y trae un cordero que simboliza a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Caín trae el fruto de la tierra trabajado con sus propias manos. Eso lo vemos también en la historia de Abraham, que fue justificado solamente por su fe. Y lo vemos en los sacrificios diarios que Israel ofrecía a Dios en obediencia al plan divino de la salvación. Pero mientras unos aceptaban el plan de Dios, mira lo que hacían otros. Eso está registrado en Deuteronomio capítulo 32, versículos 17 y 18. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Lo puedes ver, querido, lo puedes ver. Ah, y no fue solo en los tiempos del Antiguo Testamento. Hoy también las personas continúan haciendo lo mismo. En lugar de adorar a Dios, adorando falsos dioses que ellos inventaron. Por eso Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículos 21 al 23, lo siguiente. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira, lo que podemos ver con claridad es que el enemigo en todo momento trató de falsificar el plan divino. No siempre su lucha es frontal, no, no. Las armas que usa son la seducción, el engaño, la mentira. Claro que a veces, cuando estas armas no le dan resultado, usa la fuerza y la persecución. Lo hizo en un periodo de la historia y lo volverá a hacer en el futuro contra los que no logre engañar. Pero esas son medidas extremas que él toma. En la mayoría de las veces, él se presenta como una persona buena, que predica el amor, pero que intenta llevar a las personas a la muerte eterna. Por ejemplo, el tema central del conflicto es el tema de la salvación y el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Pero en Daniel vemos que el enemigo inventa otro tipo de ministerio sacerdotal y las personas lo siguen y creen en lo que el enemigo enseña. Quiere decir, el enemigo desfigura el plan de la salvación, lo falsifica. Él es el padre de todos los piratas falsificadores. Toma el producto original y lo reproduce, pero su obra no es auténtica. El sacerdocio humano que solo unos pocos líderes religiosos pueden ejercer, es el producto pirata del sacerdocio de Cristo en nuestro favor, en el santuario celestial. La última parte de este estudio nos muestra la urgencia y la importancia de tomar una decisión. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Nuestra única salvaguardia contra los engaños del enemigo es la verdad. Y la verdad, como ya lo vimos, está en la palabra de Dios. Por más asustador que te parezca, el conflicto entre Cristo y el enemigo está presente en los deportes, en las actividades recreativas, en la alimentación, en el estilo de vida, en fin. Cada paso que damos, cada actitud que tomamos, cada pensamiento que sube a nuestra mente o cada sentimiento que entra en nuestro corazón es parte del conflicto. O vamos para un lado o vamos para el otro. No existe término medio. No hay para dónde huir. Esta es la más dramática realidad del mundo. El conflicto que vivimos. Ahora, querido, esto no es para que vivamos una vida paranoica. La vida cristiana es paz en el corazón, pero paz no significa permisividad. Y cuidado y vigilancia no significan obsesión. Por eso, que Dios te ayude para tener claro que todo lo que hacemos en este mundo, cada actitud nuestra, está haciendo un paso para allá o para allá. De un lado Cristo, de otro lado el enemigo del Señor Jesús. De un lado la verdad, de otro lado la falsificación de la verdad. ¿A quién vas a creer? ¿A lo que los hombres dicen? O lo que la palabra de Dios enseña. La decisión es solamente tuya. Que Dios te bendiga.